Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Yo, this is Ollie Sykes of Bring Me the Horizon, and I want to welcome you to the season 15 of Sobera La Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Peace. Dirty Deeds Done Dirt Cheap es el tercer álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC, lanzado originalmente solo en Europa y Australia en 1976. El álbum no fue lanzado en los Estados Unidos hasta 1981, más de un año después de la muerte del cantante Bon Scott. Este también fue el primer álbum de AC/DC en su totalidad grabado con la misma formación. Opening track, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. They're coming to get you, Barbara. Welcome. We'll be right back.

people think they're gonna die someday. I got news, you never got to go. This is Rudy Sarza of Quiet Riot, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Come down. don't stand a chance if you go down in Chinatown. Man, you don't stand a chance if you go down in Chinatown. A principios de la década de 1980, la mala reputación de Thin Lizzy crecía. Si bien es cierto que la banda se estaba volviendo cada vez más conocida por su estilo de vida de rock and roll salvaje, eso no les impidió seguir deleitando a sus fans. Chinatown fue lo que escuchaste, extraído del décimo álbum de la banda irlandesa Thin Lizzy. Y previo a Thin Lizzy, llegó a Sobre la Dosis Ted Nugent con su hit single Stranglehold. Avanzamos con Kansas y su tema Carry On, Wayward Son. Carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them. Cry no more. from the road of rock and roll. This is Sebastian Bach. Sabra La Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy the Metal Podcast. Van Halen lanzó su cuarto álbum Fair Warning en la primavera de 1981. Fue el cuarto millón consecutivo en ventas. El álbum incluía 9 canciones originales que destacaban un enfoque menos estructurado y más abierto, muy adecuado para el explosivo espectáculo escénico de la banda. Fair Warning contiene alrededor de 30 minutos de las canciones más enérgicas de Van Halen, y una de ellas es Dirty Movies, tema que acabas de escuchar. Thank you. Yeah. Gods of War, una joya de la época más bollante de Def Leppard. Dura poco menos de 7 minutos y en el último de ellos se puede escuchar varios susurros a media intensidad mientras corren los acordes del gran Steve Clark y la batería de Rick Allen. Quien habla es ni más ni menos que Ronald Reagan durante su discurso presidencial del 14 de abril de 1986, en el cual justificaba ante la nación estadounidense un ataque aéreo sobre Libia. Y en dichos momentos de la melodía se escucha el sampleo de tales bombardeos. Una de tantas curiosidades de Hysteria, uno de los álbumes más grandes de Reino Unido con sus 7 sencillos invadiendo los listados y recientemente ubicado en el sitio 51 de los discos más vendidos de todos los tiempos. El pasado 1 y 2 de diciembre, la ciudad de Nueva York despide a la banda más caliente del mundo, The Hottest Band in the World, Kiss, ya que la banda no volverá a pisar un escenario, razón más que suficiente para que la ciudad que les vio nacer y los vio decir adiós haya decidido homenajearles proyectando su imagen en su edificio más icónico, el Empire State Building. No es curioso que este edificio sea el que les diga adiós, ya que una de las fotos más emblemáticas de la banda se tomó en el piso 86 del mismo hace casi 50 años. No en vano, Gene Simmons, Paul Stanley y compañía siempre han tenido profundas raíces en la ciudad en la que se formó la banda. En el website oficial de Kiss, Paul y Gene recordaban la sesión de fotos que se hicieron en el Empire State Building en 1976. La banda, nacida en 1973, ofreció sus últimos conciertos en el Madison Square Garden de New York. Hace 50 años, 4 jóvenes neoyorquinos llevaron sus guitarras, amplificadores y baterías a un desván en la calle 23 de Nueva York, soñando con convertirse en la banda más grande del mundo. Y vaya que lo lograron. Como repito, la agrupación fundada por esos 4 chicos en 1973, aunque con 2 miembros diferentes actualmente, se despidió a unas 10 cuadras al norte de ese desván con las últimas 2 fechas de su gira End of the Road en el Madison Square Garden. Solo queda decir gracias por tanto, Kiss. We'll be right back. gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Save rock and roll for everyone. Save rock and roll. This is a little fucking bonus. Bon Jovi con el tema Keep the Faith. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Everybody needs somebody.